El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Soy Jorge Quesada y vamos a hacer un recorrido musical por unos temas viejitos del rock and roll de la década de los 60 hasta los 70. Vamos a empezar con The Kinks. En febrero de 1964 aparece el primer sencillo del grupo, Long Tall Sally, una versión del rock and roll del gran Little Richard. Después vendría You Do Something to Me, canción muy al estilo Liverpool que hubiese firmado cualquier grupo del Mersey Beat y que sin embargo supuso un fracaso comercial para The Kinks. Para agosto de ese mismo año sale al mercado en forma de single una canción que cambiaría para siempre el concepto de la música rock, You Really Got Me, caracterizada por un duro riff de guitarra y una estructura rítmica machacona y contundente. La siguiente canción, All Day and All the Night, insistía en esa forma y se ha convertido en otro clásico. Hay que tener en cuenta que en aquella época no existían los pedales de efectos de guitarra y distorsión, se conseguía saturando los amplificadores con el volumen al máximo. Escuchemos de The Kinks, You Really Got Me Now. Vamos a escuchar ahora al grupo The Doors. Este grupo comenzó a actuar en los clubs más conocidos de Los Ángeles y su extraordinario sonido resultado resaltado por el órgano de Manzarek, uno de los más grandes tecladistas de la historia del rock, y las extrañas letras y aptitudes vocales y escénicas de Morrison lograron atraer a un numeroso grupo de fans. Fue Arthur Lee, el líder del grupo Love, quien, tras presenciar las actuaciones de los Doors, recomendó al sello Elektra para el fichaje de la banda. Escuchemos, The Doors nos interpreta Backdoor Man. Continuamos en San Diego, California. Ahora escuchemos del grupo Iron Butterfly. Este grupo se creó en 1966 en la ciudad de California, San Diego. Su primer disco grande tomó el nombre Heavy. Lo publicaron en 1968, producido por Brian Stone y Charles Green. Llegaría en el listado de la Billboard en el puesto 78. Siempre bajo el liderazgo compositivo de Duke Ingles, grabaron su LP más triunfante, In Agada Vida. También lo grabaron en 1968, disco que contenía el famoso y extenso tema homónimo, como excitantes tramos instrumentales, un insistente y poderoso riff, un conocido solo de batería y un teclado de inspiración clásica. El álbum con influencias de los Doors obtuvo estupendos resultados comerciales, alcanzando el número 4 en las listas y convirtiéndose en uno de los LPs puntuales en la era del Flower Power. Escuchemos In A Gaga Da Vida.

hell and you've not been healed. Thank you. Continuamos. Esto es Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. Vamos ahora hasta Argentina, vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta. Él nació el 23 de enero de 1950 en la capital federal, uno de los autores más prolíficos y poéticos del rock argentino. Su carrera solista estuvo mezclada con varias de las bandas que integró. En su debut integra Almendra junto con algunos de sus compañeros de colegio. Ya separada la banda, edita su primer disco solista en 1971. Luego formaría Pescado Rabioso durante 2 años. Al separarse, la banda edita Artaud, que aunque figura como de la discografía de Pescado Rabioso, es un solista de Spinetta. Todavía en 1973 forma Invisible. Durante varios años, hasta 1977, edita como solista A 18 Minutos del Sol, con apoyo de la banda Spinetta. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta junto a Los Socios del Desierto. Nos va a interpretar Como el Viento Voy a Ver, canción que la grabaría originalmente en 1972 junto a Pescado Rabioso. Thank you. Bien, bien, bien. Vamos llegando a la parte final de Identidades y Encuentros en este miércoles. Me despido. Les invito para encontrarnos el viernes a las 17 horas y nos vamos a despedir escuchando a Mozzarella, banda quiteña que fue creado a inicios de los años 80. Inicialmente se llamó Hechizo Fucsia. Desde un inicio, miembros de la agrupación deciden crear música propia y abrirse camino en el escenario rockero del Ecuador. Es así que componen temas como El Puente y Mozzarella, nombre que después sería considerado para la banda. Lamentablemente, en esa época era difícil grabarlos. En un inicio, los miembros eran Andrés Carrín, Antonio Alarcón en las guitarras, Sebastián Maldonado en los teclados y Osvaldo Valencia en la batería. De Mozzarella, del álbum In Vitro, escuchamos Muerte. We'll be right back.